Para hacer el programa del día de hoy. Estamos con Rubén Joanini y con Sofi del Nido, que hace la operación técnica. Y con Johnny Joanini también, que lo tenemos por acá trabajando en la producción. Sí, Rubén. Me hace acordar al billete de 20 pesos, el retrato que habían puesto en ese billete, donde Sarmiento le estaba enseñando a unos paisanos con poncho puesto. Él odiaba a los paisanos. No los podía ver. Decía que, por ejemplo... No hay que ahorrar sangre de gaucho, decía. Además, decía que, por ejemplo, que en el interior no había cultura porque no los hombres no vestían de frac y levita y usaban galera, entre otras cosas. El muchacho que no pasaba, igual o sea, ahora nos quejamos porque el amigo Santilli nos pasa algunos gastos, y él pasaba los gastos de orgía que hacía su orgía, porque todo, él no tenía problema. Un gran afecto. Dice que era muy putañero y iba a Europa, que le gustaban las orgías. Hoy vi una foto que me impresionó mucho, que era del Archivo General de la Nación, una foto de Sarmiento recién fallecido. Sentado sí. En una yo no la había visto. Murió solo. Murió solo como... En Paraguay. Y en Paraguay como realmente... Y pensaste que él fue el responsable de la guerra contra el Paraguay. Claro. Y murió en el Paraguay. Es como una condena eso, porque él fue uno de los que... Una condena para el Paraguay. El coronel afrancesado, que nunca tiró un tiro en su vida, pero le gustaba retratarse con un uniforme de coronel francés. Las cosas raras que tiene nuestra historia. Sí, lo que es aparte lo que fue, ¿no?, su desgracia, que fue uno de los que propició la guerra con el Paraguay y perdió a su hijo en la guerra de Paraguay. Sí, bueno, pero no creo que le haya importado mucho perder a su hijo. Él era un hombre que despreciaba profundamente todo lo que tuviera raigambre nacional. Y todo lo que tenía raíces de nuestra historia, porque precisamente decía que el defecto más grande que había tenido la Revolución de Mayo era no haber cambiado la cultura. Él quería una nueva cultura para la Argentina, que despreciaba la cultura nuestra, porque nuestra cultura es mucho más vieja que nuestra nacionalidad. Igual sí, sabemos que creó muchas escuelas, también fue un gran escritor, tampoco hay que negarlo. No tantas, porque el gobierno de Juan Domingo Perón, entre 1946 y 1955, creó más escuelas en la República Argentina que todo el resto de los gobiernos desde 1810 hasta hoy. Está bien, pero si viene uno próximamente y hace más escuelas que Perón, no podemos comparar épocas. No, pero decirle a él, el gran maestro, el gran educador, el gran... No. En realidad es un exceso ideológico, porque es un exceso ideológico liberal. Es la historia que nos impusieron partir de la victoria. Exactamente. Es la historia impuesta. La historia impuesta con el historiador Mitre como... Vos fijate que cuando nosotros hablamos y defendemos lo hecho por Perón en cuanto a la cultura y en cuanto a la educación, nos salen con el disparate falso de que Perón decía alpargatas y libros. No, un disparate total y absoluto cuando uno ve la obra realizada por Perón. Y algo que jamás dijo Perón. Algo que nunca dijo Perón. Aparte de eso, Perón fue el hombre que quitó los aranceles universitarios para que el hijo del hombre... creó las universidades obreras. Perón era alpargatas sí, libros sí. Alpargatas, libros para las alpargatas. Eso podría haber dicho para Perón. Las alpargatas puede ser, pero, por ejemplo, lo que a mí me contaron, gente que conocía el tema, dice que esto fue una pelea entre los obreros, hijos de obreros que habían entrado a la Facultad de Medicina, y los que siempre habían sido los históricos de la facultad. Los históricos de la facultad. Dice que cuando Perón quita los aranceles universitarios, comienzan a caer una gran cantidad de rinden el examen y eso de caer. Eso habría que recalcarlo, porque Perón quita los aranceles de la facultad y hoy todavía se discute. Hoy claro. Les duele todavía. Claro. Les duele hoy todavía si no escuchan la vida. Cosa que se la adjudican al gobierno radical, a la revolución del 18. Del 18, y no es cierto. No es cierto. Los aranceles universitarios los quitó Perón. Sí, no, claro, se le adjudica la del 18, es la reforma universitaria, ¿no? Se le adjudica la también los, lo de pero los... No la quita arancel. La quita arancel, la arancel Perón. Y dicen que en el cuando empiezan a caer todos esos nuevos alumnos a la Facultad de Medicina, que era la más aristocrática de todos, habían puesto un cartel que decía: en este lugar sagrado del saber no se admiten mamelucos. Sí, eran de los laburantes. El uniforme del laburante. Bueno, suelen hablar. Entonces dice que los otros universitarios, digamos, los mamelucos, le escribieron Alpargatas sí, abajo de ese cartel, Alpargatas sí, libros no. Yo me río cuando escucho hablar. No sé hablar... cómo si es la historia cierta, pero lo que sé es que Perón le quitó la... Claro. La única verdad es la realidad. Yo me río cuando escucho hablar de grieta, ¿no? Porque en realidad la grieta es un invento de la del derroca, en el que se inventa en 1852 con la caída de Juan Manuel de Rosas, cuando se empieza a perseguir al hombre criollo. Por eso José Hernández escribe su libro El Martín Fierro, que es una denuncia contra lo que sucedía en aquellos años, cómo se lo perseguía al hombre de campo, al hombre común, al criollo, que por otro lado fueron los que forjaron la independencia y además fueron los que impusieron la idea de la independencia, que nace con la reconquista de Buenos Aires. Porque los hombres que reconquistaron Buenos Aires eran los hombres de las orillas. Le hago una pregunta, pues usted considera que lo que no dice, que ejemplo, anterior, ¿no? Anterior a 1852 no había grieta. Sí. No, bueno, había diferencias sociales. No, pero unitario y federal no era una grieta. Bueno, la grieta precisamente nace con la traducción al castellano de las ideas unitarias por Bernardino Rivadavia, que es quien trae, importa de Inglaterra, parece que es previa la unitaria, y ahí comienza la separación entre lo que se decían la barbarie, que éramos nosotros los criollos, y los iluminados por la los ilustrados por la ilustración. Ahí comienza la grieta, pero esto se profundiza a partir de 1852, porque comienza una persecución sangrienta para imponerse el unitarismo, que costó miles y miles y miles de vidas de criollos que fueron asesinados por Sarmiento y Mitre en las campañas que se hacían de imposición a las provincias. Por eso que cuando se llega a la Constitución de 1853 se hace una constitución federal en las formas, pero unitaria en las formas, unitaria en la imposición de las formas, para poder bajar del sitial a los caudillos federales, imponerles el unitarismo, porque nuestro país es un país unitario por la Constitución Nacional del 1853, es un país unitario. El funcionamiento del Estado Nacional y hasta hoy el funcionamiento del Estado con la institución presidencial es completamente unitario, es la imposición a las provincias de la voluntad del poder central, es la recaudación del dinero. Sí, lo que antes era el puerto, claro, el poder central. Lo que antes era el puerto de Buenos Aires, hoy es el gobierno nacional, y la imposición a las provincias. No, gobierno nacional me parece que es un oxímoron. Para ser federal, gobierno sí, pero claro, nacional, bueno, no sé. Para ser hoy, claro que no, pero para ser federal, auténticamente un país federal, tendría que ser la recaudación a la inversa de lo que es hoy. Tendrían que recaudar las provincias y participar a la nación. Como es, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos recaudan los estados y coparticipan a la nación. Eso es federalismo. El federalismo que existe en la Argentina es un federalismo de forma, pero no de fondo. Muy bien. Lo dice Juan Carlos González Costa, que está acá con nosotros y por eso lo reiteramos. ¿Qué era lo que cambiaba la Constitución de 1949? Nos puede escuchar, si usted quiere, en www.radioreconquista.com y si no, por el Facebook de Rubén Giovannini. El número para que nos deje mensajes vía WhatsApp de texto o de voz lo hace al 15 24 68 98 74, 15 24 68 98 74. Vamos de lunes a viernes, de cercano a las 17 horas, no vamos a decir nunca empezamos exacto, hasta las 19. Vamos a continuar. Ayer estuviste, contame un minutito para quien no te vio en crónica, de qué se trataba y qué es lo que pudiste explayar y qué no. Bueno, casualmente traje para explicar lo que ayer yo en ese programa no podía explicar, porque es un programa que me invitaron, yo fui pensando, porque me dijeron que iba a hablar sobre la reparación histórica y las cosas que está haciendo el gobierno para los jubilados. Pero lamentablemente no fue así. Sí, lo que ahí se trató fue el hambre de los jubilados. Y bueno, expresé mi opinión. En un momento dado ya me había calentado. Y como yo soy calentón, ¿viste? No te cuesta mucho. No me cuesta mucho. Ayer le dije, bueno, señores, dejémonos de joder. Es una vergüenza que estemos discutiendo aquí. Que los jóvenes no tienen trabajo, que los jóvenes, que los jubilados los taponan, que los jubilados pasan hambre, que hay que hacer trabajar. Lamentablemente esto es lamentable, de que estemos hablando de que le damos de comer a bolsas de comida para los jubilados, cuando tenían que estar ganando dignamente para vivir como corresponde y no tener que depender de un paquete de comida que le den. Digo, en una Argentina que está todo por hacer, estén pasando, estemos discutiendo estas cosas. Eso fue lo que le dije. Y bueno, pues ahí me cortaron y ya me dieron poca pelota. Bueno, como pero, suele pasar. Como suele pasar. Pero yo tenía preparadito por el tema de la reparación histórica. Resulta que el ANSES manda una carta a cada beneficiario y lo invitan a adherir a la que ellos llaman reparación histórica. Entonces, le exigen, de que para que ellos puedan gozar de ese beneficio, que no es un beneficio, es una trampa, una asquerosa trampa contra el jubilado, tener que rendir, renunciar, ir con un abogado y renunciar ante un juez un derecho casi irrenunciable, como yo se lo expliqué anoche. El derecho a la seguridad social es un derecho contemplado en un artículo constitucional, el 14 bis. Y dice lo siguiente, el enunciado del artículo: el Estado garantizará la seguridad social, que tendrá carácter reintegral e irrenunciable. ¿Qué significa e irrenunciable? Que nadie puede renunciar a ese derecho. Por lo tanto, si es irrenunciable, ¿cómo se entiende que lleven ante un juez al jubilado a rendir de un derecho que la misma Constitución condena si se renuncia? Pues dice, es irrenunciable, es un mandato, es irrenunciable. No dice que podría ser que se podría renunciar en caso de que uno no lo quiera. No, dice, es irrenunciable. Bueno, ¿no? Castigaría al que hace renunciar a ese derecho. Bueno, esto es una muestra del cambalache en el que se ha formado la justicia en la Argentina, porque un juez no puede aceptar una cosa así. Bueno, sin embargo la aceptan, y sin embargo lo permite, lo permite y lo aceptan, porque lo que tendría que hacer el juez en ese caso es sacarlo carpiendo al abogado y al Estado. Exacto. Porque no se puede. El abogado tendría que estar para defender a su cliente, claro, y no para prestarse una violación a la Constitución. Exacto, y a los derechos. Exacto. Entonces acá yo iba a presentarles, acá hay una señora, no voy a dar los nombres porque no tengo autorización por parte de ellos, pero sí iba a mostrar. Esta señora a ver si el reajuste de reparación histórica le dan el que actualmente cobra ella, como es una pensión, cobra menos de la mínima, el 70%, 5.766 pesos. Esto es lo que cobra esta vez. A ver si un reajuste de reparación histórica. A ver, con reajuste de reparación histórica lo elevan a 7.333 pesos, que sería el haber que ella cobraría a partir de su renuncia. Y un retroactivo de 63.802 pesos, que se lo pagan la mitad al firmar la conformidad y la otra mitad en cuotas trimestrales, que serían a 3 años. O sea, 36 meses para cobrar los 30.000 pesos, 30.400 pesos. Esas sí que son cómodas cuotas. Que le resta. Esas sí que son cómodas. Ahora, como la señora vino a hacer, que vino por acá para que la asesoráramos y qué sé yo, quería saber qué le convenía hacer, nos fijamos en la computadora. Pero señora, usted ya tiene el juicio ganado, está en el plazo que ellos tienen que pagarle. Si usted renuncia, está perdiendo plata. Le hicimos una liquidación, presentamos esa liquidación, 400.000 pesos da la liquidación de lo que ella realmente tendría que cobrar de retroactivo. Una pequeña diferencia. Sí, 340.000 pesos. Pero mirá si son caraduras y sinvergüenzas. Dejá la sentencia de lado, ellos interpretan la sentencia, como ven que la mujer no acepta, le paga la ANSES y le paga 12.755 pesos el haber, lo sube de 5.700, lo sube a 12.000. Acá le ofrece 7.300, ya la chorean 5.000 pesos en el haber. Y sucesivamente ella firmaba, y a partir de ahí ella aceptaba, cada vez que cobraba perdía 5.000 pesos. Era otra deuda que se formaría, pero como ella había renunciado a su derecho, no podía reclamar más. Y de retroactivo, fíjate vos lo que dice acá, sentencias judiciales, tipo de liquidación, y entonces el ANSES, no es la ejecución que le vamos a hacer por la otra diferencia de lo que le van a, lo que le pagaron acá, 268.000 pesos. ¿Cuánto le ofrecía? 63.000. ¿Cuánto le paga el ANSES? 268.758. ¿Con cuánto le robaban? ¿Cuánto le, en cuánto le pagan los 63.000? ¿En cuánto tiempo? 3 años. Mitad y la otra mitad en cómodas cuotas. Y acá, como la mujer no aceptó, por consejo nuestro, no lo haga. Si no le vamos a ejecutar, señora, es preferible perder un año en una ejecución y no perder todo este dinero. Claro. Yo ya pensaba ir a Italia. Con 30.000 pesos, señora, se va a ir a Italia. Mira el dólar, ya no son. ¿Cuántos son? 1.000 pesos hoy. A la calle Italia puede llegar. Entonces se le dijo no. Bueno, entonces el ANSES, fíjate que vamos para las fechas. Ahora, eso. Y esto yo no lo pude anoche presentar, pero digo, yo lo tenía para presentarlo. Digo, si cuando cobraban esto, cuando vos le ejecutás, eso te lo pagan todo al contado. Las 30.000, retroactivo. No, pero digo, eso no te estoy hablando de la reparación histórica, el juicio normal. Digo, si vos ganás el juicio, ejecutás y te tienen que pagar todo junto. Claro, vos lo ejecutás, pero aparte la ejecución, yo no se la hago, porque acá le han pagado en este momento. Esto ya lo recibe el 12 de abril de 2017. Fíjate la reparación histórica, ahí está la fecha. Sí. Y esto lo cobró el 10 del 8 del 2018. ¿Cómo? Entonces ellos sabían, si ya tenía una liquidación el ANSES de 12.000 el haber, y acá le ofrece 7.000, y de liquidación le ofrece de retroactivo 60.000 y ella acá le paga 268.000. Quiere decir que ellos sabían que le estaban robando, pero la apretaron para que ella firmara. No firmó, entonces le pagaron. Te instigan a que seas cómplice del robo. Claro, claro. Mira, que vos seas, que seas parte del robo. De una estafa. Pero esto podríamos decir algo, por eso yo lo que digo, y a mí me gusta mostrar las cosas, la documentación, para que vos no mientas. Entonces, podemos decir aquel bien creído que cree que son honestos y que esto no es un que esto puede ser un pequeño error del ANSES. Entonces, cuando uno dice, y bueno, también tiene el derecho a equivocarse, ¿no? Pero cuando los equívocos son reiterativos, indudablemente no, es un plan sistemático. Acá tenemos, este señor nos dio la autorización, se llama Iriarte Carlos. Era como un, aparte es como un sistema de pinza. Claro. Porque por un lado le roban al jubilado, le roban más de lo que venían robando. Y por el otro lado nos robaron con el blanqueo, que era la excusa para este robo. Claro. Ah, si para este robo. Ellos lo disfrazaron de reparación, pero era un robo. Como era una cosa bondadosa que hacían para terminar con los juicios. Pero ellos quieren terminar con los juicios estafando, no terminar con los juicios pagando como corresponde. O sea, ellos lo que no quieren es pagar. No, nadie, nunca. No, papá, ni este gobierno ni ninguno quiere pagar. Que te diga, pagan porque que te diga, tienen no, que pagar. No fue tanto el blanqueo como poder manotear los fondos de garantía y sustentabilidad. Porque esa es la verdadera. Es el verdadero robo. Porque ellos, entre gallo y medianoche, metieron una cláusula donde no tienen necesidad de la mayoría en el Congreso. Que puedan disponer de los fondos sin, de las dos terceras partes. Con mayoría simple. Entonces, con una mayoría simple, ellos vendieron las acciones de Petrobras a 10,70 y hoy están a 204. La mayoría siempre son ellos y los traidores. Ahí, exacto. ¿No? Ahora vos los fijate, traidores al pueblo. Acá lo recibe Iriarte Carlos, recibe el 19 de abril del 2017 la oferta de reparación histórica. ¿Cuánto gana en ese momento que le mandan esta carta a Iriarte Carlos? 12.830 pesos. Y le ofrecen un retroactivo de 204.000, y le ofrecen un sueldo de 20.485 pesos y un retroactivo de 310.000 pesos. Acá está el RUP de la ANSES, cuando a este lo mismo le dijimos no agarre, si a usted no le pagan, le iniciamos la ejecución. Están iniciadas las dos ejecuciones. Por eso pagaron. Ahora, que no lleguemos a embargar. Hay algo que me gustaría a mí aclarar. Porque esto, vos tomás una fecha de juicio y de ahí 2 años para atrás, ¿no? Sí. Que es lo que dijo la ley. Pero imagínate si fuera la fecha de juicio y todo lo que le deben para atrás. Por favor. Ahora, acá está el RUB. ¿A cuánto se va este hombre que le ofrecían pagarle 20.485 pesos? Acá lo tenemos. Se lo actualizaban a ese precio, a ese valor. Acá. Esto fue. Qué chiquito que imprime. Y sí, para que no lo vean los viejos. Acá. Fíjate vos. El 1 del 6 del 2018. En junio, este hombre le pagaron. ¿A cuánto lo llevaron? Casi 37.958 pesos. ¿Cuánto le ofrecía? 20.485. ¿A cuánto, digamos, el retroactivo, cuánto es? ¿Y todo en la mano? Son 200.000 pesos por año. 657.160 pesos. ¿Y eso cuánto le ofrecía? 310.000 pesos. En el tiempo. A pagar en el tiempo. Mitad la mano, mitad. Por eso, cuando yo ayer no pude hablar de este tema porque no me lo permitieron, porque no se daba para hablarlo. Pero yo me había ido preparado con todo para decir, cuando me tocaran el tema de la reparación histórica, y yo le hubiera dicho, no me cargue, porque esto es lo que realmente pasa con la reparación histórica. Esto es fijo, ¿no? Es una nueva estafa. Esto es fijo. ¿Cómo fijo? O sea, si yo firmo la reparación histórica y me dan la mitad ahora y la mitad cuando ellos dicen que me la dan, es fijo, ¿no? O me la actualizan. Cada tres meses. No, te pagan unos intereses muy pequeños. Ah, bueno, pero... Cuando llegaba a cobrar, cobraba... Mira, no todo, te alcanzas para comprarte un paquete de alfajores. Todo esto, como lo que podemos hablar hoy, es todo parte de lo que es la revolución cultural en la Argentina, en la guerra cultural, porque todo esto va contra esto. Una corrección, sí. Me parece que no es en la Argentina, no, sí. Creo que es en el mundo, pero yo, sí. Bueno, vamos a hablar de la Argentina, sí. Porque todo esto tiene que ver con ir contra el trabajo, contra el esfuerzo, porque esto es una estafa literal. La jubilación en la Argentina es una estafa al trabajador, al tipo que ha aportado durante toda su vida, porque no solamente este gobierno, sino los gobiernos anteriores, y vos vas a la televisión con esto, y claro, ¿cómo te van a dejar mostrar esto? Si los no es que no me dejaron, no me tocaron, no, el tema. No te dan lugar, ¿sabes por qué? Porque ellos son socios de esto. Son socios de esta estafa cultural en la República Argentina, sí. Y son los difusores de esa estafa cultural. Sí, porque había un abogado anoche que hasta me dio vergüenza a mí, a título de abogado, y dice, sí, porque el Estado maneja los fondos, debe manejar los fondos de los jubilados. Y la Constitución dice todo lo contrario. Claro, dice, los recursos se crearán, los organismos serán administrados por los interesados. Sí, con la participación del Estado. Es decir, al revés, tiene un Estado completamente de control, al revés. Es lo mismo que pasa, pero con el PAMI, lo mismo que pasa con... Y bueno, con el PAMI lo mismo. Es lo mismo. Ahora la sociedad tendría que ser manejada por los interesados. Ahora está manejado por el Estado y sin ningún tipo de... Pero ¿por qué no por lo... el Estado, ni siquiera por el Estado, por... Para el gobierno. El Fondo de Sustentabilidad es de los jubilados, no es del Estado. Y le meten la mano, lo chorean, le meten la mano y le fana una y otra y otra y otra vez. Y permanentemente están sobre eso porque, como hay un gran número, es un gran número de dinero, entonces la apetencia... Y cuando lo recuperaron esos fondos eran 75 mil millones de dólares. Bueno, ahora están lanzando, no sé si te diste cuenta, que poquito a poquito la están lanzando a Stanley, a la palestra, ya está hablando, ya está saliendo y todo, y maneja una caja infernal. La caja de ANSES pasó a Stanley. Y la están lanzando porque en un momento hablaban de la fórmula, ¿no? Macri Stanley. Una fórmula bien criolla. ¿Y quién es Stanley? ¿Quién es Stanley? ¿Qué? ¿Quién es Stanley? Sí. Porque el tema es quién es Stanley. ¿Y a qué intereses responde Stanley? El tema es terrible, porque los argentinos hemos perdido la titularidad de lo que es nuestro. Hemos perdido la titularidad de lo que es nuestro. No tenemos nada nuestro. Está todo en manos de gente que... Por ahora nos permiten respirar sin cobrarnos, pero... Por ahora. No le va a faltar el idealista que quiera ponerle a las personas... Pero fíjate que no es casual que hayan pasado dos ministerios a ser secretarías, y son dos ministerios creados por Perón para protección de la gente, del pueblo. Si vos tenés en cuenta que el Ministerio de Salud pasa a ser una secretaría simplemente, eso es degradar la salud de los... No, eso está mostrando qué es lo que le interesa al gobierno. Claro, la salud no, el trabajo no, la ciencia y técnica no, la cultura no. Es la valorización de lo que ellos tienen, de la cultura, la educación, el trabajo, la salud. El transporte sí, porque hay un amigo de ellos manejando la empresa de transporte, y que están muy metidos con el tema de las PPP y todo eso, prácticamente lo tienen privatizado a Vialidad. Y el otro es el hecho de Ministerio de la Secretaría de Trabajo ahora, porque ni siquiera es Secretaría de Trabajo y Previsión, como cuando estaba Perón, que fue lo primero que realiza, sino que es Secretaría de Trabajo. Y la previsión se la pasa en Acción Social. Y Acción Social que es un ministerio, lo dejan como ministerio, es precisamente lo dice, de acción social, es todo aquello a lo teniente, a los subsidios, a todo aquello que da del Estado, al programa de asistencialismo. De asistencialismo, que no tiene nada que ver con el derecho a la jubilación, a la seguridad social. Y con el tiempo, que eso sí es atendiente. Y esto lo da a entender el abogado anoche, ese que hablaba, no sé si vos lo diste cuenta, lo que el tipo dijo. Dice, porque con el tiempo, dice, no van a poder pagarse las jubilaciones. ¿Cómo no van a poder pagarse las jubilaciones? Entonces yo, ¿para qué voy a aportar si sé que no me van a pagar? Si me van a asistenciar y yo no tengo por qué poner plata. ¿O no? Por supuesto. Pero... Porque entonces, si asistenciamos a todo, asistenciame. A mí, a él, y no tengo por qué poner plata. Pero escúchame. Ahora, si vos pones plata para un sistema y después me asistenciás y me quitás los derechos que yo tengo por haber puesto plata, que yo soy el hijo de la pavota. Vos lo que me estás diciendo, lo que me estás diciendo. Hay que ser solidario. Lo que me estás explicando. Acá solidario. Lo que me estás explicando es que el tipo decía, o lo que quiso dar a entender, es que cada vez va a haber menos trabajo. También. Y eso también se lo dije, vos viste que en un momento le dije, esto es toda una rueda. O sea. Porque ellos precarizan el laburo, deja a la gente sin trabajo. O sea, ¿por qué la gente sale al mercado a buscar y entonces se ofrece? Y hay una competencia desleal porque y todo el mundo trabaja en negro. Pero si hay mucho trabajo, claro. Si hay mucho aporte, el jubilado tiene por qué no cobrar. Claro. Y vos viste cuando yo le hice la pregunta, claro, ese es el problema. Que no sabía que le tuve que decir dos veces, ¿y quién es culpable de que pase esto? Y el tipo ya no sabía para dónde correr. Sí, porque ¿qué culpa tiene el jubilado de que no controle el Ministerio de Trabajo, que es el que tiene que controlar de que no se trabaje en negro, que se hagan los aportes? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo va a controlar el Estado? ¿Quién es el responsable en dejar sin trabajo a la gente? ¿Quién es el responsable? ¿Quién hace las políticas para que el empresario no pueda invertir y generar trabajo? Pero además, tenemos un Estado que paga en negro, paga sueldo en negro, porque los ítems no remunerativos que se le paga a los empleados del Estado es plata en negro. Está todo desfasado porque la Argentina se ha tornado un país inviable. En la Argentina trabajan 5 millones de personas, entre 5 y 6 millones de personas. Es inviable un país que tiene tan poco gente trabajando. El grave problema que han causado quienes nos han gobernado en la Argentina en los últimos 42 años es haber achicado la plantilla laboral año a año. La plantilla laboral fue descendiendo año a año, destruyeron la industria y la gente se quedó sin trabajo. Por eso los problemas que tiene la seguridad social y los problemas que tiene el país entero, porque no hay gente trabajando, la gente no labura. ¿Cómo puede ser que en un país que tiene 40 y pico millones de personas? Y también lo que tenemos que ponerlo en claro es que también las cargas para los empresarios son espantosas. Son siderales. Lo que necesita un laburante es muchísimo. Pero y lo que necesita el empresario para tenerlo en blanco es dos veces muchísimo. El principal trabajo que tendría que tener un gobierno en la Argentina es crear empleo, industrializar el país. Han hecho todo lo contrario y siguen haciendo todo lo contrario. Todo lo que hacen. Perón los intencionó en eso. Claro. Gobernar es crear trabajo. Exactamente. Dijo eso, como Alberti había dicho que era Poblar. Y Sarmiento Lucas. Y esto dijeron todo lo contrario: sacar el Ministerio de Trabajo y despoblar. Nos manda un mensaje por el Facebook, Miguel Ángel Reyes. Éxitos, habitualmente los escucho en internet, un abrazo, gracias. Su Sanani Capsam, se fue Lorenzetti como Yarvide, como una rata. No te equivoques, no se fue Lorenzetti, no es más presidente nada más de la corte. Nos están escuchando muchas personas. María Filomena Tafuro Miglieta, también nos llama Ángel Rojo. Sixto Javier Guzmán Cabacho saluda como todos los días, así que gracias por estar ahí escuchándonos como siempre. Muy bien, continuamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que tenemos pensado hacer. ¿Qué le parece? Parece bien. parece bárbaro. Bueno, hemos decidido ver si, ¿cómo es el YouTube, no? Sí, abrir un canal de YouTube. Vamos a abrir un canal de YouTube. O sea que la radio abre un canal de YouTube. La radio abre un canal de YouTube. Exactamente, y en el canal de YouTube se van a, no va a pasar el programa porque es muy largo y la gente realmente no se engancha. Pero sí, las editoriales. Largo, pero sí vamos a hacer sí, las editoriales para bajarlas. Sí, para bajarlas, y esas editoriales, sean en vivo o no, se van a pasar después en la radio también. Se van a pasar también en la radio, no más de 15, 20 minutos, lo máximo. Lo que sea el tema del día y... Y para poder estar permanentemente en contacto con ustedes, llámese a través de la radio, llámese a través de Facebook, llámese a través de WhatsApp, llámese a través de el YouTube. La idea del canal es subir videos de lo que nadie habla en la Argentina. ¿Cuál fue la verdadera historia de los últimos 40 años en la Argentina? Sí, la que nos oculta. La que nos ocultan, la que han ocultado con la complicidad de los grandes medios de comunicación. Está también comunicándose con nosotros Nimi Escobar y dice que se fue un amigo tuyo, que se cayó de escucharte, Lorenzetti. Ah, no va a tener que escucharlo. Sí, y Rosenthal que se agarre porque... Hay que ver, hay que ver. Gracias, Nimi. Pero el tema es, volviendo al tema que habías empezado vos, Rubén, del canal. El canal se va a llamar Reconquista, el canal Reconquista, que es un lindo nombre porque alude a la gesta más importante de la ciudadanía de la ciudad de Buenos Aires en toda nuestra historia, la Reconquista de la ciudad de Buenos Aires, esa que hizo la gente. El primer editorial va a ser ese, ¿por qué Reconquista? Claro. Una gesta extraordinaria de nuestra historia que fue empañada, tapada, hoy casi ni se festeja en los colegios, no se le enseña a los chicos qué significó la Reconquista y por qué se hizo la Reconquista y quiénes hicieron la Reconquista. Y sacaron el feriado, que antes, claro, antes era el feriado, sí señor. Era un feriado. Eso fue en el 55, lo sacaron. Sí. Por eso, yo creo que no va a haber. Pero cuando yo iba al colegio, que en la primaria, digamos que yo fui en el año 69, empecé primer grado y terminé. Ah, sí, ahí se tocaba. En séptimo grado se tocaba, la Reconquista la estudiábamos, se tocaba y se conmemoraba el 12 de agosto. Yo te voy a decir. No sé si había, era feriado o no, no me acuerdo, pero se conmemoraba en la escuela. Se conmemoraba en el acto de la escuela. El feriado fue hasta el 55, porque los almanaques que yo tengo ahí en el museo están todos en rojo el 12 de agosto. Vos sabés que la Reconquista se rememoraba en los colegios una semana antes y se empezaba a hablar y los chicos era toda la gesta de las invasiones inglesas. Gesta de las invasiones inglesas, que eso se dejó de hacer, y voy a decir exactamente cuándo. En 1983, con las reformas que impone Raúl Alfonsín en la educación, ahí se dejó de hablar de la Reconquista y de la historia argentina, que se quitó de la currícula. Quitaron de la currícula escolar historia argentina. Hoy los pibes en la escuela argentina, en la escuela no ven historia argentina. Macri lo sacó, ¿te acordás? Le sacó las materias directamente. Bueno, entonces ahí está la responsabilidad de Alfonsín, de que, por ejemplo, Macri no sepa hacer la señal de la cruz, que fue un colegio religioso y que Rivadavia se ha traído. Pensar que vos sabés que Rivadavia trajera San Martín. El colegio donde fue Macri, el Cardenal Newman, fue un colegio que creó la iglesia acá en la ciudad de Buenos Aires, después se traspasó a la zona norte, pero se creó para, en la época, con la aparición de Juan Domingo Perón, para crear la dirigencia que venía, porque el peronismo significaba un pensamiento cristiano aplicado a la política. Y entonces crearon el colegio Cardenal Newman precisamente para crear una nueva dirigencia que siguiera ese camino. Mirá dónde terminamos. ¿Dónde terminó el Newman y dónde terminaron los hombres del Newman? ¿Qué lo tiró? Bueno, el 17 de octubre para mí es rupturista. Se crea el peronismo o se irrumpe el peronismo, pero también se crea el antiperonismo en ese mismo momento. Sí, no, ya venía eso, porque lo que aflora el 17 de octubre es el viejo conflicto que finalizó en 1852, entre el federalismo que representaba al pueblo y la cultura criolla y lo que lo enfrentaba. Perón es un tipo que interpreta la historia nuestra de esa forma. La aplicación de las ideas de Perón son revivir el espíritu federal que había tenido la Argentina hasta 1852. Claro, y por sobre todas las cosas se enfrentan los intereses del interior con los intereses del puerto. Exactamente. Esos fueron los serviles que siempre tuvieron de espalda a las provincias. Y esto ya comienza, yo digo que antes de la Guardia, porque esto comienza cuando independencia. Empieza la persecución a Artigas, cuando Artigas, que es para mí uno de los héroes más grandes que ha tenido la independencia nacional, más allá de... Sin duda. Pero fue el hombre que tenía la visión de futuro de hacer una nación en serio y no una simple factoría. Y ahí comienzan los grandes disturbios y las grandes peleas que terminan en 1852 con la derrota de Juan Manuel de Rosas. Exactamente. Bueno, vos sabés que Artigas fue el delfín de San Martín durante las reuniones para la declaración de la independencia. ¿Qué porque fue una independencia? Porque el gobierno anterior, acordate que habló de un acta de independencia anterior que fue en Uruguay. Él había, cuando la Argentina estaba dividida, había hecho una constitución, inclusive una declaración de independencia. Sí, y en la declaración de independencia de 1816, él es el delfín de San Martín en la pelea por incluir en la declaración de la independencia la frase "y de toda dominación extranjera", que no querían ponerla. Se tardó una semana. La frase fue incorporada a la declaración de independencia una semana después de la declaración de la independencia. Sí, porque había tramposos que... Claro, porque querían. Bueno, no querían. No por algo Francisco Narciso Laprida fue fusilado por las tropas federales. Y él presidía ese día la asamblea del Congreso. Sí, así que lo de la grieta viene de muy lejos. Sí, pues ahí hay muchas grietas. Pero podríamos hablar, porque otra grieta son los poderosos y los que no tienen poder. Esa es una grieta fundamental. Bueno, los poderosos en ese momento eran los que estamos hablando. ¿Qué? Los poderosos. Fíjate vos que los poderosos salteños, al gran héroe de la independencia, ¿quiénes lo entregan? Los poderosos salteños. Claro. Que eran los tipos que, si bien se hacían los boludos, estaban trabajando para que fracasara todo lo que fuera. O que les convenía que siguieran estando. Claro, Raúl Escalabrini Ortiz, en el libro Política Británica en el Río de la Plata, cuenta que entre 1810 y 1816, mientras se derramaban ríos de sangre por la independencia americana en los campos de batalla de Argentina, Chile, Perú, Colombia. El Alto Perú, Colombia, en Buenos Aires, cuenta que el cónsul de los Estados Unidos le escribe una carta a su gobierno contándole que entre esos años, 1810 y 1816, había salido tanto oro del puerto de la ciudad de Buenos Aires como durante toda la colonia española, y que ese oro solamente había cambiado en los barcos en que se iba del puerto de Buenos Aires. Antes era la bandera española y en ese momento era la bandera inglesa. El tema, mientras se derramaban esos ríos de sangre por la lucha de la independencia por San Martín y Belgrano, y los morochos que integraban esos ejércitos, que eran gente del pueblo, porque no eran gente de particularmente de Buenos Aires. En Buenos Aires, lo que nosotros después llamamos la oligarquía, que ya existía, estaba más preocupada por los negocios con Gran Bretaña que por la independencia de América. Por eso no le dieron apoyo a San Martín y tampoco le dieron apoyo a Belgrano. la campaña de Belgrano casi la bancó él de su propio bolsillo. Así es que, siendo la familia Belgrano la más rica de Buenos Aires, en 1810, el hombre más rico de la ciudad de Buenos Aires terminó no teniendo lugar donde dormir. No, y terminó dándole haciéndole la lápida con el mármol de una mesa de lujo, una cómoda. Y entonces, por eso nuestra historia no es... Le dejó una... Por deudas que tenían con él por los servicios prestados, él lo deja como... Había un señor que le pagó, se llamaba Balbín, tucumano, porque él estaba preso en Tucumán. Él tenía alopecia y allá viaja ya bastante jodido, muy enfermo, y entonces a ese señor le dio el dinero para que él pudiera llegar acá. Y entonces en su testamento a su albacea le dice que los dineros que la deuda sea para pagarle a la persona que había contraído la deuda a él, fulano de tal, Balbín, vuelvo a repetir, que tenía que cobrar esos sueldos que le debían a él. El reloj se lo deja para que entre paréntesis, el médico. Entre paréntesis, se lo robaron el reloj. Se lo robaron hace poco. Y la dentadura, cuando cambiaron la dentadura, lo llevaron a él a... Los chicos bien que fueron a exhumar el cadáver, le sacaron los dientes de oro, que de eso vamos a hacer un programa y lo voy a contar, porque es una historia para contarla. ¿Y qué dijeron después lo que robaron cuando lo descubrieron? ¿Qué fue lo que dijeron? Sí, pero si los dientes de oro. Dijeron, sí, claro. El tema es que por eso vamos a crear este canal que se llama Reconquista, porque la idea es reconquistar la nación argentina. Y contar todas estas cosas de la historia que no están escritas ni por Levene, ni por Mitre, ni por Sarmiento, porque ellos contaron otra historia. Contaron la historia que nos vendieron. Pero hay otra historia, sobre todo las historias de lo que sucedió con los caudillos federales, su lucha, por qué luchaban, cuáles eran sus banderas, porque esas son las auténticas banderas del pueblo argentino. Del pueblo argentino que se vio representado por un hombre que apareció en 1943 y que en el 46 gana las elecciones, porque interpretó lo que esa gente pensaba y quería, que eran los verdaderos, que son los verdaderos dueños de la Argentina, que somos nosotros, el pueblo, porque la Argentina es nosotros, no es de la clase oligárquica, ni de los pules de siembra, ni de los terratenientes. La Argentina es del pueblo argentino, las riquezas de la Argentina son del pueblo argentino. Por eso Perón sacó aquella hermosa constitución, la más importante constitución en defensa de los derechos de los ciudadanos del mundo, que fue la constitución de 1949, abolida por un decreto de 8 personas que se juntaron y dijeron: esta constitución hay que sacarla. Entre los que estaba firmante el señor Alzogaray, el ingeniero Alzogaray. Vos sabés que no era ingeniero, era capitán. Era capitán de ingeniero del ejército, pero no era ingeniero. Ingeniero, que es un estudio que habrá tenido ahí. Sí, ingeniero militar, dice. Que llegó a capitán ingeniero. Llegar a ingeniero no era ingeniero. Sí, no, y bueno, todos estos personajes que ha tenido la historia argentina, que se han creído dueños de la República. Hay un arma de ingeniería en el ejército, y el grado de capitán de ingeniero. Le falta mucha materia para llegar a general. Pero bueno, el tema es que, bueno, estas cosas hay que contarlas, porque hay mucha gente que no las conoce, que no sabe ni siquiera que pasaron o que existen. Tenemos que hacerlo, y tenemos también que hablar sobre la geopolítica, porque es algo que el general Perón se encargó de avivar a la Argentina. Él decía que él a los argentinos siempre buscó ponerle un escarbadiente en los ojos. para que no se cerraran y pudieran ver el amplio panorama que es el problema, que hoy ya, con los antecedentes de los adelantos técnicos, con la tecnificación de, que ha tenido el mundo, las cosas que pasan en el mundo a los segundos, a los minutos, ya están aquí y las conocemos. Lamentablemente, sobre algunos elementos, como sería la batalla cultural, la guerra cultural que vienen desarrollando para destruir las sociedades, para destruir la familia, para destruir a los pueblos. Esas son estrategias de dominio, la droga. Claro, entonces, sobre esos temas, lo que antes hacían con los cañones, ahora lo hacen a través de la agresión cultural. Pero hay otra cosa que yo vengo repitiendo y no me canso de decirlo cada vez que veo alguno de este tipo de cosas en el Facebook bajo: somos los indios de ahora, porque nos están exterminando como en su momento exterminaron a los indios del ayer. Han venido, la colonización española tuvo una virtud que no tuvieron la colonización sajona. La colonización sajona exterminó al indio, al autóctono de esa tierra, mientras que la colonización española se integró, se mestizó e hizo el gaucho. Hay lugares como Cuba que no quedó uno. Bueno, se mestizó, porque pero acá en Argentina, en Perú, en Chile, en muchos países de acá, además de la zona, la colonización creó universidades, colegios, colegios, participó activamente de las revoluciones de independencia, porque a pesar de que mucha gente cree que las ideas de la independencia vinieron de la iluminación europea, es una mentira. Tampoco vinieron la mayoría gauchos de las organizaciones de la masonería. Las ideas de la revolución americana vinieron de las enseñanzas de los jesuitas en las universidades americanas. En la tesis de los jesuitas decían que cuando cesara el legítimo rey de España, si España era invadida, los americanos tenían derecho a independizarse. Esas ideas fueron las que produjeron auténticamente la revolución de mayo y todas las revoluciones de independencia en América. Esas ideas enseñadas por los jesuitas en las universidades prendieron en los hombres de la Revolución de Mayo, fueron las que impulsaron la revolución. La masonería se colgó y subió por la puerta de atrás de la Revolución de Mayo, porque la Revolución de Mayo se produjo porque el Cornelio Saavedra convenció al virrey, fue a convencer al virrey de que diera la oportunidad de un cabildo abierto para que participara el pueblo, y el virrey, queriéndose excusar de dar ese cabildo abierto, le pidió que como fórmula para poder llegar a que él autorizara un cabildo abierto, tenían que firmar X cantidad de ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires en aquella época. ¿Y saben quién firmó? Firmaron los patricios, los soldados patricios, los oficiales, suboficiales patricios, los mercedarios, los padres mercedarios, los padres franciscanos y los padres dominicos. Ellos participaron activamente en el movimiento de la Revolución de Mayo. No es que la Revolución de Mayo no fue hecha por la masonería como se suele afirmar. Entonces, cuando producida el 22 de mayo el cabildo, y era... porque ese cuento de que el pueblo estaba agolpado frente al cabildo preguntando que quería saber lo que pasa es una mentira, porque los que estaban ahí frente al cabildo eran soldados del regimiento de patricio vestidos de paisano, armados con sable y cuchillo, y la famosa escarapela que repartía French y Beruti era una insignia para distinguirse, y si el cabildo abierto fracasaba, Belgrano tenía la orden de asomarse al balcón y dar la señal para que esos patricios suban y pasen por las armas a todos los que estaban en el cabildo, porque la revolución se hacía sí o sí. No, era una decisión tomada. Le dijo a Cisnero, Belgrano le dice a Cisnero, renuncie o lo tiro por la ventana. Por el balcón. Entonces, la revolución se hizo sí o sí, y en realidad, quien fueron los líderes de la Revolución de Mayo fue el regimiento de patricios, y lo apoyaba el pueblo de las orillas de Buenos Aires, que eran los que habían integrado la Reconquista de Buenos Aires, porque no lo hicieron los nenes de Barrio Norte la Reconquista de Buenos Aires. Otra cosa que fundamentalmente porque no existía Barrio Norte. Ah, bueno, pero era Barrio Sur. Tenés razón, era Barrio Sur. La vieja Recoleta. La Recoleta era la ¿cómo se llama? Era campo, porque eran los terrenos. Claro, los terrenos de puro Recoleta. Pero no lo hicieron los comerciantes de Buenos Aires, la gente adinerada. La Reconquista la hicieron los orilleros. Liniers desembarca. Algunos adinerados había. No lo porque está, un Rosas estaba ahí presente. Rosas tenía 12 años. Sí, pero participó. Bueno, también lo hicieron otros. Porque pero, vino gente. Pero Rosas no era adinerado, padre. No. Era un comerciante. Vino gente. No, después hizo dinero Rosas. Pero, por ejemplo, estaba en la Reconquista de Buenos Aires, estaba Martín Miguel de Güemes, que había venido de Tucumán. Había mucha gente que había venido del interior. Bueno, porque Martín Miguel de Güemes, ahí donde está la Torre de los Ingleses, eso era Río, y ahí manda pique con unos gauchos a caballo. Tomó 100 prisioneros, eran 12 ellos, tomaron 100 prisioneros y hundieron la fragata. Donde ahora está la Torre de los Ingleses, que ahora tiene otro nombre, no se llama más Torre de los Ingleses. Bueno, la criollaron un poco, pero es lo mismo. Es la Torre de los Ingleses, ahí era Río. Claro, sí, donde todavía está el monumento de hoy a Malvinas, era la barranca natural, la única barranca que queda natural del río, y ahí en ese lugar, ¿saben qué había? Ahí era el remate de esclavos. Ahí se remataban los esclavos de Buenos Aires. Que lo remataban, ¿quién lo remataban? Los ingleses, que eran los que lo traían, y lo remataban ahí en Buenos Aires. Por eso regalaron después la Torre de los Ingleses, ahí en la plaza, la donó Inglaterra, como recuerdo precisamente de su comercio de esclavos ahí en ese lugar. Bueno, todo esto es lo que queremos. Porque la historia la escribieron después del 52, como que borraron la del 52 para atrás, lo borraron completamente y la empezaron a escribir ellos, con el San Martín que nos contó Mitre, y con el Belgrano que nos contó Mitre. Un San Martín que rechazó. Sí, San Martín que hoy ya hoy poco más que fue grado 33, porque ya te dicen que San Martín fue masón, y vos fijate que históricamente nunca fue masón. Los principales perseguidores de San Martín eran todos masones. Y ellos, toda la masonería detrás de Lavalle, que era un bruto de mierda, porque es la verdad de lo que era Lavalle. Un sable sin cabeza. Sí, un sable sin cabeza, lo dijo San Martín, no lo digo yo. Y aparte de eso, era bruto, un milico de estos brutos, de estos que viste que iba allá y tenía razón porque se le cantaba el culo. Bueno, era igual. Y así fue que le llenaron la cabeza y lo fusilaron a Dorrego. Claro. Tan cobarde fueron que cuando le mandaron la carta a Lavalle, sabiendo que le piden que la queme, y no la quemó Lavalle. Por eso que hoy sabemos lo que pasó. Y pensar que esos tipos tienen nombres, calles argentinas. No, y uno de ellos fue presidente después de la caída de Rosas, pues la derrota de Casero, fue el primer presidente de la Corte Suprema de Justicia. Uno de ellos. Y el otro día estaba escuchando que la carta que le manda Pueyrredón a San Martín, cuando le dice tengo esta plata y no me pida más porque no hay más para darle, qué sé yo, y ahí fue que San Martín pidió inversiones al FMI, por eso pudo cruzar su sangre. Pidió un préstamo stand-by. Y otra cosa que no dicen, que porque nos mienten, que si no pedimos plata prestada no podemos vivir. Bueno, Adam Smith, no, perdón, Adam Smith no. Adams, que fue el sexto presidente de los Estados Unidos, dijo: hay dos formas de esclavizar a los pueblos. Una por las armas y la otra por la deuda. Claro, claro. Lo dijo uno del primer mundo. Así que es cierto. Pero porque había todo lo del primer mundo, ¿va? Pero si cuando el primero que lo entendió fue Rivadavia. Rivadavia fue a Inglaterra, le explicaron todo como era la mano y dijo: esto para mí. Se quedaron con el 75%, no llegó nunca. El mulato cetrino, como le decía San Martín, le decía el mulato cetrino, para no nombrarlo. Tengo un mensaje. El monumento más grande de la ciudad de Buenos Aires, sí, a un muerto. Vamos a ver acá. Nos está. Hola Rubén, hola Jorge, soy Juan José Moyano de Seiza. Me gustó lo que contaron sobre la historia de Sarmiento, que es tomado como un educador por excelencia, y nos han enseñado así a todas las generaciones, sin dejar ver al verdadero maestro, que fue Pedro Bonifacio Palacios, alma fuerte. Es verdad, la grieta ya está instalada desde los desacuerdos entre San Martín y Rivadavia, federales unitarios, porteños y pajueranos. Sarmiento era un racista, les pegaba a las mujeres y cuando se vio acosado por la fiebre amarilla huyó a Paraguay. Los médicos y los curas han sido los que salvaguardaron la situación. De ahí nace el hospicio de las Mercedes, hoy Hospital Borda, y la Guardia Vieja del Tango con los inmigrantes y los conventillos, y una rica historia que tenemos. Lástima que todo se tergiverse. Saludo. Bueno, gracias amigo de Seiza. Y otro que nos llamó también es Fernando de Once, que dice: hola compañeros, compañeres se dice, amigo, compañeros. Excelente de sus trabajos, sigan adelante como siempre, los escucho todos los días. Se fue el monje Negrita de la Justicia, saludo y abrazo, viva Perón carajo. No se fue, apotonado en la silla. No se fue, se corrió un costado nada más. Perdió la presidencia nada más, pero sigue nada siendo más miembro de la corte. Pero no festeje, ¿eh? No festeje por lo que viene. Porque acá todo cambio es para peor. Aparte, para mejor. No hay que olvidarse que el amigo, por no decirle otra cosa, el Lorenzetti es un hombre de grandes ambiciones políticas. Uh-huh. Así que no hay que decir que se llamó a retiro, si a lo mejor está tomando carrera. De grandes ambiciones políticas y económicas. Día del autor es hoy también, aparte de ser el día del maestro. Hoy es el Día Mundial de los Primeros Auxilios y es el Día del Cliente, como nos tiene el mundo a nosotros. Bueno, hoy también es el Día de la Gran Infamia Internacional. 11-11. La gran mentira de Estados Unidos del 2001 a Irak y Afganistán a costo a un costo humano enorme. Sí, millones de personas murieron por millones en la guerra. En el atentado, a las Torres Gemelas. El atentado sí fue una falsa bandera. Bueno, pero también hubo muertos. Porque ellos fueron los responsables de ese. En la manera como cae, eso jamás puede caer de arriba. Sí, además los peritajes hechos determinaron de que las explosiones habían sido en el subsuelo. Apoderarse del petróleo de Irak, invadir Irak y abrir nuevamente el paso de la amapola. En la Segunda Guerra Mundial inventaron el ataque a Pearl Harbor, que sabían que iba a pasar y lo dejaron que sucediera. Sacaron la flota. La flota más nueva la sacaron, dejaron los barcos viejos y dejaron que los japoneses los atacaran sabiendo que los iban a atacar. Lo instaron a los japoneses a atacar. Aparte de conmemorarse en 1888 la muerte de Sarmiento, un día como hoy cumpliría años un ex presidente de la Nación Argentina. A ver si se recuerda, 11 de septiembre, ¿quién nació? ¿No se acuerda? Fue durante el peronismo. ¿Eh? Durante el peronismo fue. Y seguro que Perón no fue. No, el 11 de septiembre nació Perón. Un ex presidente. Pero sí nació en 1915 en Buenos Aires Raúl Alberto Lastiri. A quien también, el hombre de las 100 corbatas. También sí. Uy, también que fuera. billete para los estudiados como como dijo Perón, pero dijeron, es verdad, general, que usted tiene, le encontraron en su casa mil pares de zapatos, pero lo mira y dice, puta, ni que fuera un chepie. También fue una qué. Lastini llegó a presidente también por un armado político de Perón. Sí, eso no tengas ninguna duda que llega porque Perón no confiaba en nadie más que él en ese caso, para ponerlo ahí. Porque días antes Perón lo hace viajar a Díaz Ortiz, que era un senador que era sospechoso de tener relaciones con la izquierda peronista, y por eso Perón se desembosa de Cámpora, porque Cámpora... Porque aparte de renunciar Cámpora, también renunció Solano Lima. Claro, renunció de Solano Lima. Que era vicepresidente. Solano Lima renuncia para obligar a la renuncia de... Sí, para obligarlo a Cámpora a renunciar. Y Cámpora se negaba a renunciar. Hay que leer el libro de Cossio, Pedro Cossio y Seara, donde cuenta cuando el día ese que él dijo que sale de la casa de Perón y dice que se había entrevistado con Perón y que había hablado con Perón y había entrado, lo habían dejado abajo. Cossio estaba arriba con Perón porque ese día Perón andaba. No lo recibió Perón. No lo había recibido. Y que le consta que Perón no lo recibe porque le dice, yo no tengo nada que hablar con ese sujeto, lo patea, y después él sale y se hace una conferencia de prensa que había hablado con Perón y todo, y se negaba a renunciar. Y al día posterior, y esto lo viví yo porque estuve en el tema, junto con, lástima que murió, don Telmo Galarza, fuimos a la UOM y Eugenio Blanco, tesorero de la UOM, que es rosarino, le dice, tío, hay que viajar a Rosario. Don Telmo Galarza le decía al tío. Y dice, hay que viajar a Rosario porque hay que traer la gente de la CGT de allá porque Cámpora se niega a renunciar. Y nosotros estábamos en los preparativos, ya nos habíamos subido en un coche y todo para irnos para traer la gente. Y Rucci manda unos micros que empiezan a dar, mientras Perón está reunido con Campo, le empiezan a dar la vuelta ahí donde Gaspar Campo pasaba, y dice, yo voy a sacar a mi muchacho, dijo Cámpora, por los montos. Dice, los van a llegar tarde, le dice, escuche, y andaba con los que daban vuelta, ¿viste? Ya los obreros están en la calle, van a llegar tarde. Y ahí fue cuando ya dijo, bueno, nosotros íbamos en camino, por ahí por Zárate, nos volvimos porque ya habían anunciado la renuncia de Torrota Cámpora. 13 de julio de 1973. Ahí entonces, como Díaz Ortiz estaba en el exterior, estaba en una misión en el exterior, asume Lastini, constitucionalmente lo que corresponde, por orden de sucesión. Y quedó Lastini, que tiene la obligación de llamar a elecciones, y mientras... Queda el presidente de la Cámara de Diputados. Era presidente de la Cámara de Diputados. Llama a elecciones, gana la fórmula Perón-Perón, y asume Perón. Y ahí le dieron, ahí le empezaron a pegar a Lastini, porque era el hombre que... Sí, acordate que en la época esa, por eso te digo, Clarín, son unos... Los hijos de tal por cual. En esa época, cuando Lastini que asumió la presidencia, toda esa campaña de descrédito hacia Lastini la desata el diario Clarín. A tal punto que el diario Clarín, en ese momento, ¿qué hace? Simula un secuestro de Neustadt, que trabajaba para Clarín. Simula un secuestro. De Neustadt no. ¿De Neustadt no era? No, de Bernardo Sofovich. Ah, de Bernardo Sofovich. El abogado de Clarín. Tenés razón. Simula un secuestro y que sale, le pide el ERP para alargarlo una solicitada de una página que salió el 22 de agosto de 1973, a un año de los fusilamientos de Trelew. ¿Para qué? Para alargar a Bernardo. Y este Bernardo lo larga, se publica la solicitada. y es ahí donde le pegan a Perón, le pegan a Latini, le pegan, dicen cualquier barbaridad. Y eso da origen a que Perón se enojara mucho con ese tema. Igualmente, yo era chico, pero no era un diario predominante Clarín en esa época. No, después agarró poder con el proceso. Sí. No, pues, era un diario leído, no, y todo. El diario más era más importante, La Razón. La Sexta y La Quinta y La Sexta de La Razón. La Sexta de La Razón que Clarín. Sí, y era muy importante en ese momento La Opinión. Sí, La Opinión. La Opinión y Nación, Nación y Prensa como órgano, y también para el pueblo estaba El Crónica, que también era muy importante en esa época. Uf, Crónica tiraba. Yo cuando empecé a escribir, empecé a escribir en La Razón, pero Crónica tiraba, no sé, debía tirar 6 millones de ejemplares por día. También hace que una barbaridad lo que tiraba. La Razón también, La Razón era un diario. Era la Razón de la isla. En mi casa, yo cuando era pibe, mi viejo compraba La Razón Quinta y Sexta. Que salían con diferencia compraba de horas. La Nación y La Razón Quinta y Sexta, las dos. Que salían con diferencia de una hora y pico, dos horas. La Razón era un diario que se leía muchísimo en la Argentina. Sí, no había redes sociales. Lo hicieron bolsa. No, pero además los diarios tienden a desaparecer en todo el mundo. No, por eso digo, no había por el tema de las redes sociales. Acá los diarios Clarín y Nación ganaron fuerza. La gente se informaba por los diarios fundamentalmente y la radio. Claro. Claro, y la radio. Y la radio. Muy, por atrás venía la televisión, para información. Sí, ¿no? Televisión no, casi no. Era no más era entretenimiento, no era información. Además, el periodismo en televisión, en realidad lo inventa Bernardo Neustadt, porque el periodismo hasta ese momento televisivo era un locutor leyendo las noticias, lo que había salido en los diarios. Sí, reportería, esas cosas. Y los canales de televisión, el noticiero de televisión, reflejaba algunas cosas. Someramente. Sí. Someramente. El que comienza a hacer periodismo político se llamó Bernardo Neustadt, lamentablemente. Pero fue así. El otro día hizo, creo que, la nota. Un gran masón. La nota le hizo un programa. Tiene un programa de la nota que se llama Los Malditos. Y era un programa dedicado a Bernardo Neustadt, donde hablaban los que tuvieron con Bernardo Neustadt en su momento. Bernardo Neustadt, la verdad que el tipo fue... Pero decían algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Le decían que el tipo era acomodaticio a todos los gobiernos. No le decían que era un mercenario, como realmente era. Decían, no, el tipo se acomodaba a todos los gobiernos. Bernardo Neustadt fue masón. Y como masón, él trabajó para la masonería. Por eso que la gran industria y el gran comercio en la Argentina eran todos anunciantes de Neustadt. Porque era apoyar el poder, detrás del poder. Y yo tengo en mi casa algunas revistas extra, que era la revista que sacaba Neustadt, y vos podés ver las publicidades que tenía esa eran las mejores empresas. Las mejores. Anunciar en el programa de Bernardo Neustadt, anunciaban las grandes empresas. Estas son las empresas que le interesa al país. El país. Sí. Exactamente, así es. Que le interesa devastar al país. No, que le interesa llevarse. Sí. Llevarse el país a él fue un gran mercenario del periodismo y un gran comerciante del periodismo. Pero todos después, todos son imitadores de Neustadt. Todos los que hicieron programas periodísticos, incluido La Nata, porque el formato es un formato de Neustadt. Y él inventó ese formato y lo siguieron todos los demás, aún los que lo criticaban, hicieron lo mismo. Ahí contaban en el... ¿Se acuerda lo que dijo ante antes de la lesión, Menem y el cordobés, ¿cómo se llamaba? El candidato. Angelós. ¿Qué dijo? Que si ganaba Menem, él se iba del país. Que se va a ir del país. Se fue a verlo a Menem, sí, y le dijo. Claro. ¿Cuánto a ellos te ayuda a vender la Argentina? No solamente. Y ahí comenzó no a ver los rubios, ¿verdad? Claro, de José Leste. Rubio de José Leste, más lindo del mundo. ¿Vos sabés, vos te acordás lo que hizo, ¿no? Neustadt con Menem. El programa que hizo una vez, Neustadt no pudo hacer el programa y el conductor fue Carlos Menem. Fue Carlos Menem. Sí. Hasta le dejó el programa. Sí, para, sí. O sea, claro que fue un programa que contaba la que es era su productora, que es Clara Mariño, que dice que fue el peor programa de la historia de Bernardo Neustadt, ¿no? Estaba Susana Jiménez, fue un desastre, ¿verdad? Como programa, pero se lo dejó a él. Y contaban también la alianza del país, la alianza y separación de Mariano Grondona, ¿no? Porque él si bien lo suma a Grondona y Grondona le suma al programa, después como que había celos ahí, como que aparte Grondona tenía la ilustración que le faltaba a Bernardo Neustadt, ¿no? Y otro gran y a Neustadt no le gustaba que lo sobrepasaran en... Convengamos que es otro gran sinvergüenza. Ese fue de los peores. Yo tuve mi maestro en el periodismo, fue Carlos Manuel Acuña, y Carlos Manuel durante el gobierno de estaba Onganía, él trabajaba en Telam, y fue cuando quebró el banco, no me acuerdo cómo se llamaba. Grondona fue uno de los fogoneros para sacar a Ilia, uno de los grandes bancos que quebraron y dejaron el tendal en la Argentina. No me acuerdo el nombre del banco en este momento, pero Grondona era miembro del directorio. Y mi amigo Carlos Manuel se sentó en la máquina, en el teletipo en aquella época, y lo mandó al frente. Lo mandó al frente, lo mató, porque lo odiaba, no lo podía ver. Porque decía que era un gran comerciante de la política también. Un gran comerciante de la política. El golpe de Onganía, el que le redacta. El que redacta el manifiesto del golpe fue él. Grondona, después de democracia. No, aparte era el que fogoneaba desde primera plana. Un gran turro de la política, esa es la expresión exacta, de la política y del periodismo, porque hoy hablan de periodismo militante, pero ha habido periodismo militante siempre en la Argentina. Bueno, hay uno de ellos, pues, que estamos hablando, Neustadt, que militaba de acuerdo al gobierno que hubiera. Y vos fijate el diario La Opinión que hablaron hoy. Y ahí La Opinión lo manejaba Bernardo Neustadt, pero era el principal. No, Bernardo Neustadt, no, perdón, Timmerman. Pero era el principal diario que impulsaba el golpe militar del 76. Claro, todos los golpes. Estuvo detrás de todos los golpes. El diario La Opinión, durante la gestión durante el gobierno de Onganía, incluso ofreció, última hora de la de Héctor Timmerman, le ofreció a Lanusse. ¿Qué? El diario Última Hora, que era de Héctor Timmerman, del hijo, también estaba. Era de Jacobo, Héctor lo manejaba, pero era de Jacobo. Era el diario popular de La Opinión. Durante la gestión de Onganía, conspira contra Onganía, y le ofrece a Lanusse voltear el gobierno de Onganía. Timmerman. Ah, Timmerman. Y hace toda una campaña para el derrocamiento de Onganía, y cuando triunfa Lanusse, trabaja para Lanusse. Después cuando se produjo el golpe en 1976, ¿no? Le ofreció pilotear el golpe contra Isabel, y no le dieron bola, y después, porque no lo necesitaban, porque tenían el diario La Nación a favor y Clarín. Y después quiso trabajar para el proceso, pero era una locura, porque incluso en el staff del diario La Opinión había gente de todas las raleas. Había eso fue una virtud, tipos que fueran, se rodeó de, no, para poder tirar para cualquier lado tenían. No, bueno, pero también tenía que pero tenía equipo para apoyar cualquier cosa, pero tenían plumas maravillosas también. Bueno, sí, pero hubo grandes periodistas y de los otros, ¿no? Los que hacían periodismo militante para el ER, militante para Montonero, militante. Entre ellos estaba, ¿cómo se llama? El senador que fue ahora kirchnerista, que era radical. Moró. Moró, Leopoldo Moró. Leopoldo Moró, que fue un gran periodista. Leopoldo Moró es un tipo que escribe muy bien. Que los indica el hermano de Mario Roberto Santucho, los indica como uno de los últimos guevaristas. Él era periodista de Heller, en La Opinión. Moró, Leopoldo Moró, sí. En un programa que yo tenía en Radio Colonia, un día llamó por teléfono pidiendo salir porque estaban en campaña, qué sé yo, y se lo dije al aire. Me colgó el teléfono. Digo, pero usted los indica en el libro de los últimos guevaristas que escribió Santucho, los indica como uno de los últimos guevaristas por ser integrante de LER. ¡Pum! Me colgó el teléfono. Era candidato a senador. Pero es cierto eso. No sé por qué lo niega, porque en realidad... Son pecados de juventud. Sí, sí, sería bastante joven. Sí, era un pibe, pero... 40 y pico años atrás. Bueno, pero uno debe hacerse cargo de las cosas que hace, ¿no? Obvio. No, yo no digo que no, que está bien negarlo, sino que han pasado mucha agua bajo el puente. Y hay cosas raras, misteriosas, por ejemplo, Videla... tenía al chofer de Greiber como chofer de él, siendo que Greiber en realidad todo el mundo le adjudica cosas, pero nadie dice que Greiber era testaferro de Helbart. Porque cuando cuentan la historia de Papel Prensa, yo me río porque la conozco perfectamente, la historia de Papel Prensa. La historia de Papel Prensa es que fue una empresa que se instaló en la localidad de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Invirtieron muchísima guita, unos tipos que querían fabricar papel para prensa en la Argentina, y Helbart, siendo ministro de Economía, lo llamó a... A Dudi. No, lo llamó a... Greiber. A Greiber y le dijo, mirá, dice, voy a hacer una maniobra. Grabaron el papel de prensa nacional, lo grabaron con impuestos y liberaron de impuestos al papel importado. Entonces los diarios optaron por comprar papel de prensa importado, era más barato. El precio de tapa es muy importante en el diario, el costo del diario es muy importante para el precio de tapa. Entonces compraban papel... Fundieron a la empresa y después la nacionalizaron. La fundieron y después la compraron. Cuando pero la compraron como Estado. La compraron, no. La, privados. La compró privado, la compró... Ah, sí, la compró Greiber. Sí. La compró Greiber. Esto que dicen que el proceso presionó a Greiber, que lo torturaron a la familia para sacar, es todo un verso. Lo que pasa es que el proceso sabía de dónde venía... Pero el proceso que hizo, se la dio Clarín y a Nación. Bueno, pues claro, está bien. Así que eso es una maniobra política. Claro, es correcto lo que vos decís, pero decir de que los Greiber eran dueños de Papel Prensa legítimamente también es una mentira, porque... Bueno, pero que se la sacaron en la mesa de tortura no es una mentira. No, bueno, no, yo no estoy diciendo... A lo mejor no serían legítimos, pero que se la robaron a ellos también. Suelen decir de esto que el legítimo dueño era la familia Greiber, y no es cierto. Ellos se hicieron con papel se la compran que a precio vil a esta gente la compraron por un precio vil porque estaban quebrados, pero al dueño, digamos. ¿Qué hacían con la maquinaria esa si no podían vender papel prensa? Y esa es otra estafa, es el tema de la contaminación de papel prensa, que tampoco se hablaba mucho de la empresa de Uruguay, ¿te acordás? Sí, de las papeleras. De las papeleras y todo, y esta está contaminando desde hace años. Sí, claro. Ahora, Helbart, el misterio Helbart, hay un libro de Walter Reverés Allende que habla y claramente dice que, pero, mirá que no podemos opinar que Walter Reverés Allende fuera peronista. Eso es indiscutible. No, muy Walter gorila. Era gorila. Era amigo mío, pero era gorila. Sí, gorila. muchas veces no sabía llevar a la radio, le decía donde me toqué a Perón, se pudre todo, ¿eh? Entonces se cuidaba porque era muy inteligente. Sí, brillante. Era un hombre que había doctorado brillante en Harvard, se había doctorado. ¿Y a quién respondía? A políticamente. No, quién admiraba, digo. No, él tuvo un problema con Perón. No, pero digo, está bien, pero como gorila, digo, ¿quién decía? No, era nacionalista. Era nacionalista, ultranacionalista. Sí. Pero, él defendía al país. Pero gorila. Sí, no, gorila. Defendía a Rosa, por ejemplo. Cuenta, claro, a Rosa, todo eso lo defendía. Sí. Pero tenía una línea nacional. Pero, por ejemplo, él me cuenta que a él le ofrecen durante un gobierno, después del 50 y... No, en la época de Frondizi, le ofrecen ser ministro de Economía. Porque la economía salió un montón. Sí, era un gran economista. Entonces, pero tenía que entrar a la masonería. Y lo sacó cagando. Sí. Lo sacó cagando. Es muy católico. Y aparte de eso, era un poco Julio González, era profesor de Julio González, él le había transmitido mucha enseñanza a Julio. Y en ese libro dice que yo creo que el día que toquemos eso en el curso lo vamos a traer. En ese libro Walter dice, Gelbart, ganase quien ganase, era el ministro de Economía por imposición de Lanusse. Y Perón tuvo que aceptarlo. Y vos sabés que yo tuve una prueba de eso el día que aparece allá en Upper Campo. Yo estaba ese día en la casa y estaba Perón con nosotros, ahí en el cuchipil donde nosotros estábamos, que en ese momento estábamos en la custodia de él, y aparece López Rey y le dice, general, está el señor Gelbart, lo está esperando. Y entonces Perón le dice, bueno, ya voy, y siguió hablando con nosotros como 15 minutos. Estaba ahí, al rato aparece López Rey, general, está el López Rey. Pum, te juro, y la rompe la pelota. Y se fue a atender. Dice, porque le dice, lo perrega, dice, pero general, hace mucho, ¿y qué pere? Y al rato después viene. Pero Gelbart hizo, no sé, yo no es que lo quiera defender, porque no me interesa, ni Gelbart ni ninguno, pero hizo mucho negocio con el peronismo durante el primer peronismo. Sí. También. Pero vos sabés que en el libro de Teodoro Gilbert, El Oro de Moscú, que Teodoro Gilbert fue representante de TAS en la Argentina, la empresa soviética de información, y fue el único agente soviético de la KGB en Buenos Aires, de verdad, él además confeso, lo cuenta. Yo fui corresponsal de prensa extranjera y estaba en el círculo de prensa extranjera y nos juntábamos con él. Y lo contaba abiertamente, porque lo contaba después que cayó el muro de Berlín, ¿no? Dijo, yo estoy relevado del secreto, y escribió un libro que se llama El Oro de Moscú. Muy bueno, buenísimo el libro, donde cuenta que el jefe, el que manejaba todo el grupo de empresas del Partido Comunista en la Argentina, que además era el segundo Partido Comunista más rico en el mundo, después del Partido Comunista Italiano, que era dueño, entre otras cosas, de la RAI, que es dueño de la RAI, era el Partido Comunista Argentino, que tenía muchísimas empresas, entre ellas estaba Embraer Wobron, Leritier, y un montón de empresas importantes que tenía la Argentina. Y la cabeza de todo eso era Gelbart. Gelbart era afiliado, hasta ese momento era afiliado secreto del Partido Comunista, y era el que manejaba el grupo de empresas que tenía el Partido Comunista Argentino. Socio con Madane, en FATE. Bueno, pero entre Gelbart y otros le hundieron la plataforma submarina a Perón, la primera que compraron. Y después trajeron la 9 de julio y se encargó de hundirla, pero no Gelbart, el proceso, porque nunca la pusieron en funcionamiento. Sí, porque yo estaba en IPF y conozco el tema. A Cavalli le cuesta la vida ir con toda la documentación para denunciar que entre Diego Ibáñez, Helbert, Bronner, le habían hundido la plataforma submarina, bueno, Perón, vos sabés que en el Caribe, que era chatarra lo que habían comprado y la habían pagado como una cosa nueva. Y argumentaron una tormenta, que se la hundió una tormenta, pero esa plataforma submarina le costó la vida a Cavalli. Porque, oh casualidad, tenía la reunión con Isabel Perón, ya Perón había muerto, tenía una reunión con Isabel Perón y los matan los montoneros cuando sale de esa casa, de la casa, con toda la documentación para la. Qué raro que hayan matado los montoneros, ¿eh? Sí, pues sí. Sabés que uno de los grandes. Yo la conozco porque estaba en YPF en ese momento. Así. Uno de los grandes objetivos de Inglaterra y de su larga mano política, que la masonería en la Argentina, es que la Argentina no haga explotación petrolera. Claro, mijo. Por eso se la hundieron. La primera se la hundieron a Perón y la segunda la traen sobre todo en el mar. Sobre todo en el mar Austral, donde tiene intereses de explotación petrolera y pretenden hacer la explotación petrolera a los británicos. Y vos acordate lo que pasó con la misión Shackleton. Que ahí Isabel mandó a la Armada Argentina y lo sacaron a cañonazo, los que estaban haciendo el relevamiento en la zona, para ver si estaba el petróleo, porque hay muchas. Ahí hay una zona que la cuenca Rivero es una de las mejores cuencas petroleras de. Y esto me lo dice el doctor Lexta, que era un geólogo, que había estudiado todo esa zona con YPF, dice, en ese lugar está pero la mayor reserva petrolera del mundo, es la cuenca Rivero. Así que, y yo te digo cómo vino todo esto, porque en esa época yo estaba en YPF con el taller de Colón Lobón, yo era secretario privado de él. También él en su momento me dijo, en estos días va a haber un hecho, dice, pero lo van a estar esperando a los subversivos. ¿Cuál fue el hecho? Dijo, bueno, quiere decir que los que entregaron la guerrilla ese día estaban sabiendo lo que iba a pasar. Fue una entrega total, los estaban esperando. ¿Por qué? Porque necesitaban, porque a los pocos días dieron el golpe después. Pues eso ocasionó que cambiara el jefe de policía, viejo bueno. Después vino el caperinazo, que era el que faltaba. Sacar a Faustario, que se oponía al golpe, del medio. Y sí, y además. Y ya después ya tenían toda la fuerza. Fue un globo de ensayo para ver cómo reaccionaba la gente, porque fue un globo de ensayo del golpe de Campellini para ver si la gente se plantaba y lo rechazaba o lo aceptaba. Fue todo. Sí, fue todo estudiado. Inclusive la entrega de la guerrilla, porque entonces dejaron la guerrilla armada, prácticamente la desmantelaron con viejo bueno. Quedaron, sí, pero prácticamente el poder de fuego había disminuido. Sí, en 1976 la guerrilla estaba casi terminada, sí. Porque estaban habían sido diezmados totalmente. Después de viejo bueno no había quedado casi nada. Todo lo que se hizo después fue todo el perejilaje que levantaron, la cosecha de perejil, entregada por los mismos jefes, porque los jefes quedaron todos vivos, grandes sinvergüenzas, que después explotaron esto, en los años 80, 90, explotaron esto, para poder llevar adelante la campaña de terminar con las Fuerzas Armadas en la Argentina. Más allá de los hombres, las instituciones armadas deben ser instituciones perennes, sobre todo porque no hay Estado sin Fuerzas Armadas. Pero los tenían que destruirla, tenían que diezmarla, y eso hicieron esa campaña que llevaron adelante utilizando la matanza de los perejiles, ¿no? que muchísimos eran verdaderamente idiotas, ¿no? que habían dejado y habían impulsado. Que habían convencido que estaban. Yo me acuerdo, lo cuento siempre esto, que en los años 70, en las librerías, sobre todo las librerías de acá, de la calle Corrientes, tú podías encontrar millones de libros, había millones de libros, que en síntesis, lo que decían los libros es: armémonos y vayan. El triunfo de la revolución es es científico, y entonces no puede esto terminar si no termina la revolución. Armémonos y vayan. Y la cantidad de idiotas que agarraron las armas y fueron. Mientras los que escribían esos libros se limpiaban las manos y se quedaban en sus países de origen. Uno de ellos fue Vargas Llosa, ¿no? Hay que leer los primeros libros de Vargas Llosa cuando decía: armémonos y vayan. Él no fue nunca. Ahora resulta que escribe un libro hablando del idiota latinoamericano. Pero quedó muy bien ahora. Él se operó de la revolución y quedó muy bien. Como Gabriel García Márquez también, que fue otro, y tantos tipos que han... No me lo toquen a Gabo, por favor. Gabo fue también fue uno de los grandes ideólogos de esto. Ah, pero bueno, pero estamos hablando de un novelista de la primera hora. Sí, bueno, sí. Pero hay mucha gente con talento que son grandes hijos de puta. Que no escribía para eso. Tenía sus convicciones, García Márquez. Sí. Que lo que pasa es que cuando las convicciones no son las que uno tiene, parece que fuera un gran hijo de puta. Pero él tenía sus convicciones. Yo por eso discuto con el Che Guevara. El Che Guevara murió como vivió. Bueno, será lo que será, pero el tipo se puso el pellejo él. Yo no lo discuto, porque siempre que hablo de este tema digo que yo le rindo homenaje a quien es capaz de morir por sus ideas, equivocado o no. Equivocado, pero uno no puede tener ideas y no morir por esas ideas. ¿Por qué puede morir? Quien es capaz de luchar por sus ideas hasta morir, lo respeto. Equivocado o no. Muchos de esos pibes. García Márquez siguió pensando igual hasta que se murió. Claro. Habían meloneado de tal manera. Se suicidaban. A la vuelta de mi casa hubo un pibe que se tiró de un octavo piso. Se mató. Uno de los grandes periodistas de acá y poeta y todo, que fue Paco Urondo, también se tomó la pastilla de en Mendoza. Bueno, pero eso no quita que estén equivocados. No sé si están equivocados, estamos equivocados nosotros. Porque los resultados del pensamiento y de la política no pueden ser la masacre. Bueno, yo digo que están equivocados el momento que cuando les toca gobernar, como les tocó ahora, ¿qué hicieron? No gobernaron, Rubén. Los que tenían que gobernar están todos muertos, Rubén. Y bueno, entonces lo que yo te digo. Entonces no les tocó a ellos gobernar. Gobernar a los que les tocaba gobernar, si eran ellos, lo que decís hay una generación o dos que falta. Un Kunkel era jefe. Bettini era jefe. Firmenich era jefe. Pero los idealistas son los indios. El gran impulsor y sostenedor del Perón, del poder, Horacio Verbisky. ¿Sabes quiénes son para mí los grandes peronistas de este país? Los grandes peronistas de este país son los que votan al peronismo. Creyendo que peronismo, equivocado o no, pero esos son. Los funcionarios, no me hablé de los funcionarios, los diputados, de los intendentes. ¿Pero qué es el peronismo? ¿Qué? Peronismo, pero te digo, por eso, si vamos a lo mismo, vos me nombrás a los jefes, y para mí los valiosos son los que murieron, no los que están vivos. Los que murieron eran perejiles. Eran perejiles. No, los grandes jerarcas de esto. Maldonado, que murió ahora. Este es un pibe bueno, que se jugó por una causa, equivocado o no, y murió. Ese es bueno, nos matan siempre a los buenos. Los malos quedan vivos. Yo no sé si son buenos. El que pelear por una causa no es bueno. Que vos consideres que es justa. Yo le tengo respeto, pero le tengo respeto a quien es capaz, vuelvo a decir, a quien es capaz de juzgarse la vida por lo que piensa. Pero de ahí a decir que bueno, hay una distancia enorme. ¿Y qué tiene de malo? Ahí tenés Invernici, que le abrió el cartel y entregó a sus camaradas que estaban haciendo la. Pero no camaradas porque fueran militares, porque él lo que ocasionó fue la muerte de compañeros soldados. Claro, soldados, sí. Simple soldado. Y ese Invernici estuvo ¿Cuántos tipos hubo así? Porque cada ataque a cada regimiento hubo un conscripto entregador. Entonces, yo a ese tipo no puedo decir que sea bueno lo que hizo. Ni lo que pensaba. Ahora, que estaba convencido, y sí, estaba convencido. Y que sí, yo pero lo también respeto, estuvieron convencidos los militares, decía, a matar a todos esos perejiles. No, cumplieron con su deber. No cumplieron con su deber. Cumplieron con su deber. El desmantelar las organizaciones terroristas de los años 70 era su deber. Matar gente no es ni el deber de ninguno. Si no, no agarre la Biblia. No tiene nada que ver la Biblia con el combate militar. ¿Qué tiene que ver la Biblia con el combate militar? La Biblia tiene que ver con la vida. No. Dios dice que no podés disponer de la vida de nadie. No, discúlpame. No lo dice. Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino es el máximo doctor en la Iglesia Católica. ¿Qué? Justifica la pena de muerte. Santo Tomás, que no puedo discutir a Santo Tomás, ¿quién sos? No hablemos más. Yo puedo discutir a Santo Tomás, no hablemos. ¿Qué? Y bueno, yo voy a discutir a cualquier militar hijo de puta de este país que nos diezmó a toda la población. Bueno, pero también los guerrilleros diezmaban población. Cumplieron con su deber, hicieron lo que tenían que hacer. ¿Dónde está el deber que hay que matar gente? ¿Mataban o no mataban? Vos decime la declaración de guerra. Porque ¿qué guerra declaración no había? De guerra? No había guerra, no dijiste guerra, el combate de guerra. Bueno, yo te las voy a mostrar. Te voy a traer las copias de Estrella Roja y El Combatiente, donde ¿qué? Había declaraciones de guerra. Ellos se adjudicaban acciones de guerra. Y eran los órganos de Lerín y Montonero. No, por esto yo también, alguna vez me contaste lo de Castro G y todo, y yo estoy completamente en contra de que hayan irrumpido y todo eso, porque me parece una bestialidad. ¿Qué te conté de Castro G yo? ¿No fue usted? ¿No? Que entraron a una radio, Radio Belgrano. Ah, disculpen. No. Yo nunca hablé de Castro G. No, perdón, me confundí de persona. Yo te digo que quien combatió la subversión, bien combatido estuvo. No. Y los que murieron, bien muertos están. Bueno, no opino exactamente al revés. Porque el que agarra los fierros y sale a la calle, sabe a qué sale. Y sale a matar o morir. Es así. El que agarra los fierros y pertenece a una organización armada para tomar el poder, sabe lo que juega. Y cuando los militares tomaban el poder, estaban cumpliendo con su deber. Cuando los militares tomaban el poder. No mezclemos la hacienda. Una cosa es el golpe de Estado y otra cosa es la lucha antisubversiva. Son cosas distintas. Porque la lucha antisubversiva comenzó muchos años antes, y la mayor virulencia existió durante el gobierno constitucional de 1973 a 1976. Reivindicás como una estupidez o como una barrabasada lo que hicieron con los muertos de Trelew. Eso fue, lo de los muertos de Trelew no fue durante el gobierno constitucional. Yo estoy hablando del combate, lo reivindicás entonces. No, yo reivindico la lucha antisubversiva del año 1973 a 1976. ¿Y la del 76 en adelante? La del 76 en adelante no, porque era ilegal. ¿Y de eso me estoy hablando yo? Era una lucha, como yo lo digo en el libro 24. No hay que mezclar las cosas. Yo lo digo en el libro 24 de marzo, Triunfo de la Subversión. No, pero estamos discutiendo de cosas distintas. No, pará. La subversión civil de los Montoneros y el ERP, y después del 76 era la subversión armada del ejército y las fuerzas armadas, porque el acto subversivo de los civiles era el mismo acto subversivo cuando derrocan el gobierno democrático. Y ahí es donde comienza la gran mentira. ¿Por qué? Porque Isabel prácticamente ya tenía dominada la subversión. Estaba destruida la subversión. A la subversión la había derrotado. Pero ellos tenían que tomar el poder para que no se hiciera el plebiscito que Isabel Perón había convocado para la constitución demostrar cuál era, es decir, para que se dijera al pueblo argentino cuál era la legítima constitución de los argentinos. Y ante esa situación había dos copuntos que estaban en problema. Dejá, si podés, siempre empezamos tarde y podemos seguir. Había dos puntos que estaban en problema. Uno era ese, el llamado de Isabel Perón a que el pueblo determinara cuál era la legítima constitución. Y el segundo, el tema Bigle, que Isabel había pedido denunciar el tema Bigle, que era el convenio que había firmado la Nucio. cómo terminamos? Perdimos el Bigle, y no solamente perdimos el Bigle, sino que la, seguimos con la Constitución, con el agravante de la reforma del 94. Bueno, yo quiero aclarar que para mí la generación perdida es la que se mata del 76 al 83. Esa es la generación perdida. ¿Sabes qué pasa? Ya ven, mirá. Esos son los inocentes que murieron. No hay inocentes. Mirá, yo tengo amigos míos, tengo un amigo mío que... Si vos ibas con un libro abajo el brazo y terminabas muerto, eso era culpable de qué. No es así. Yo te voy a traer un día un muchacho amigo mío, que es Luis Labraña, fue jefe de un comando militar de Montoneros, de un pelotón de guerra de Montoneros. Un tipo que cometió muchos, entre otros fue el que se afanó el cadáver de Aramburu, a mí me contó cómo se afanó el cadáver de Aramburu de la Recolecta, después que lo habían entregado, después que lo habían enterrado, el que se lo afana y pedían la devolución de Evita. Bueno, fue el tipo que se afanó el cadáver. Un tipo que cometió un montón de acciones de guerra, y él me dice, Juan, yo cuando agarré los fierros, y salí a la calle, sabía que jugaba. Y él salió de la Argentina en 1979 en un partido que jugaba Boca con Peñarol, salió entre la hinchada de Boca gritando Boca, Boca, hinchada de River, gritando Boca, Boca con la camiseta de Boca, y se plantó en la Argentina en el 79. Cuando llegó a Europa, que fue y se exilió en Holanda, está en un... Mira, hay un programa de YouTube que hizo conmigo, donde yo le hago el reportaje, míralo. Se llama Luis, el programa se llamaba El Espejo. Busca El Espejo, sí. Luis Labraña. Y hay dos programas. Él me cuenta, y lo cuenta en el programa, que cuando llegó a Europa, y dijo, ¿qué carajo hago acá? Porque no sabía hablar el fácil idioma, ¿no? Bueno, primero voy a aprender el idioma. Y se levanta una vieja con la que se va a vivir. La vieja que tenía guita, se va y dijo la vieja, y aprende el idioma. Aprende el idioma. Se y otras cosas. Y otras cosas. Le compra un auto deportivo, un vivo. ¿Pero se burguesó? No, tenía que vivir. Se compra un auto deportivo y dice, ¿y ahora qué hago? Aprendí el idioma, me voy a estudiar. Se fue a estudiar y se recibió de el lingüista. Cuando empecé a estudiar, me di cuenta de lo que habíamos hecho. Nosotros destruimos un país que tenía pleno empleo, lo hicimos mierda, un país que tenía una clase media poderosísima, destruimos un país que tenía un tipo como Perón, y me hice peronista, allá me hice peronista, cuando vi lo que era Europa y lo que habíamos hecho mierda nosotros en la Argentina, me di cuenta que habíamos sido unos pelotudos, unos ignorantes, lo dice, éramos unos ignorantes. No sabíamos lo que hacíamos. Se habían dejado arrastrar por la idea de que la revolución era imparable. Y la revolución no era imparable. Y nosotros éramos unos pelotudos y se queríamos vencer un ejército profesional. Siempre. Lo cuenta él, te lo dice él. Dice, mira, lo que hicimos fue una locura. Muchos de esos pibes que murieron por pelotudos. A ver, si por falta de formación y por falta de visión de lo que es la política no es agarro los fierros y no me aceptás lo que yo te digo, te meto un cuetazo. No es eso. La política es otra cosa, es lo que decía Perón. La política es el arte de la seducción, seducir con el pensamiento. No sé, otros seducen de otra manera. Como el turco que nos sedujo, abajo y boca abajo. Pero, sí, El tema es ese, esos pibes que pueden haber sido buenos pibes, no, yo tengo muertos en mi casa, yo laburé contra la subversión, yo fui policía y me tocó trabajar subversión, no trabajé otra cosa, no era de casualidad, yo trabajé subversión. Y llegó un día que me llevaron a hacer un procedimiento ahí cerca de donde vivo, a 6 cuadras donde vivo. Resulta que cuando llegamos abrimos el sobre a ver a quién íbamos a buscar, porque teníamos la urna encerrada dentro de un sobre. En el sobre decía Rivadavia y Escalada. Llegabas a Rivadavia y Escalada, abrías el sobre y te decía en tal domicilio, papá, papá, pa, y te daba todas las coordenadas como para que vos chupes al tipo que ibas a buscar. Lo detengas. Y cuando llegamos y abrimos el sobre, miro, estábamos a 4 o 5 cuadras, era mi primo. Era un primo mío que iban a buscar. Y dije, no, muchacho, yo no puedo ir. Este muchacho es primo mío. Cuando vi la dirección y vi el nombre, me dijeron, bueno, bajate, andate. Me bajé ahí, me tomé el colectivo y me fui a mi casa. Me fueron a buscar a mi primo, salió con dos fierros por la escalera de pero no lo iban a buscar para meterlo preso, lo iban a buscar para matarlo. No, lo iban a buscar para detenerlo. ¿Pero en qué año? 1975. Ah, bueno, no. Yo estoy hablando 76, 83. Lo iban a buscar para a matarlo o no. Te cuento esto, salió con dos fierros por la escalera para bajar, y en la terraza de al lado habían apostado a un francotirador, le arrancó la cabeza. Porque vos no podés dejar, nosotros éramos policía, no íbamos a que nos maten, no queríamos arriesgarnos a que nos maten, íbamos a detener un tipo. Pero que si lo vas trabajo, a detener, es lo que tenés que hacer. Es mi trabajo, pero. Pero vos sabés que no iban a detenerlo. Yo no le iba a dar la oportunidad de que moviera un dedo, le arranco la cabeza. Porque es mi vida la que está en juego y yo tengo una familia que come, tengo mis hijos, tengo mi mujer. Entre la tu vida y mi vida, que yo te voy a buscar, te pongo primero y después averiguo. Y lo mataron, hicieron mierda. Y era un buen pibe, pero era un pelotudo. ¿Qué? Era un pelotudo que puso en riesgo la familia de él, la madre de él, el padre de él. Era un pelotudo importante. Porque vos te querés suicidar, agarrá un fierro y andate a vivir al obelisco y que te vayan a buscar y te maten. Pero vos no te pongas en tu casa como hacían estos pibes, que se ponían en la casa de ellos, con la familia de ellos, con la madre de ellos, con el padre de ellos. Yo he comprendido, lo he visto. Comprendo una madre que llora desgarradamente porque le agarraron al hijo y se lo llevaron de la casa y no lo volvió a ver nunca más. La comprendo, porque la madre y porque yo soy padre y me llega a pasar una cosa así, me vuelvo loco. Pero querido, mi hijo agarró los fierros y salió a matar. Yo he interrogado pibes de 17, 18 años que estaban en la UES, que habían ensayado 20 veces cómo matar a un tipo, se le ponían a la par en el auto y dije, gesticulaban como si tuvieran el arma en la mano y le disparaban la cabeza y después iban y lo mataban a un tipo que hacía 30 años que estaba retirado del ejército y le metían un cuetazo en la cabeza y lo mataban porque era un hecho de guerra. No me hinchen las pelotas. Yo también te traigo libros de todo lo que hicieron del otro lado, libros pero enteros. No, yo no te cuento un libro, te cuento cosas que he vivido. Yo no te cuento. No, pero caso por caso. Yo tenía 10 años. Así que yo no, te cuento cosas que he vivido, viejo, y que no están escritas en un libro. Yo no lo puedo escribir, porque yo desgraciadamente tengo la mitad de los compañeros míos están presos. Los visito y todo, lo voy a ver porque están en cana. Yo tuve gran suerte de no estar en cana, nada más. Porque podría estar con ellos. Por cosas que hice en ese momento que me eran ordenadas por el gobierno constitucional. Y no tenía otra salida, tenía que hacerlo, porque estabas ahí. Yo no busqué estar ahí, no me comprometí ni dije, pero yo quiero ir a combatir la subversión. A mí me mandaron. Ellos eligieron estar donde estaban, que es una cosa distinta. Por eso te digo que escucharon a Labraño. Y tengo un par de amigos, Pero escuchamos mucho, con lo escuché a Gelman, mira, cuando se hizo el arreglo, durante lo primero que hace que vuelve Perón. Le pide que baje las armas, claro. Le dice el discurso del 21 de julio. Chupó un huevo, Perón. Lo que querían era tomar el poder por las armas. Exacto, claro. Y lo mismo lo reconocen. Yo lo que no estoy de acuerdo es que ellos tomaron el poder con Cristina Kirchner y Néstor Kirchner. No lo tomaron el poder. No, yo te voy a decir. Había alguno que habrá participado de algo, pero. Te voy a decir. Yo te voy a decir lo que pasó. Kirchner y Cristina cuando que Kirchner tocaban el tambor. Pero digo que cuando le decían Kirchner, que era un gobierno montonero. La única vinculación que tuvo Néstor y Cristina Kirchner con Montonero fue que en realidad ella salía con Bettini. Ella era novia de Bettini. Bettini mata en la puerta de la casa de él a un capitán de navío que hacía retirado 40 años, que estaba retirado de un viejo choto, que era amigo del padre y amigo de su familia. ¿Y cómo lo mata? El tipo laburaba en Atanor, estaba laburando en Atanor, era uno de los directivos de Atanor. Bettini sabía que todos los domingos el tipo salía y lo saludaba a los pibes que estaban en la puerta. Hola, ¿cómo están, chicos? Que entre los que estaba Bettini, lo saludaba porque iba a comprar los ravioles, traía el diario y el pan. Todos los domingos hacía lo mismo. Un día salió, Bettini estaba en la puerta de la casa con otros dos muchachos. Hola, hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo le va? Fue, compró. Cuando vino con los ravioles, Bettini sacó un 357 y le arrancó los pulmones por el pecho. Le metió dos tiros en la espalda con un 357. La que manejó el auto donde se pira Bettini, después de ese hecho que pasa a la clandestinidad, es Cristina Kirchner. Ese es el vínculo, el único vínculo que tiene con Montoneros. No, yo no hablaba de ellos dos, si tienen o no tienen. Ellos pertenecían a la JP universitaria, la JPU, que era un elemento de superficie de Montoneros. Ellos tenían elementos de superficie. Sí, como también estaba la CNU, que era su enfrentamiento. Pero la vinculación de ellos termina ahí. Pero cuando ellos llegan al poder, Montoneros, los hombres de Montoneros que estaban en la política, estaban muertos. Por eso, para un cachito. Pero cuando él llega al poder, toda la gente que tenía Néstor y Cristina Kirchner, le entraban en una van y le sobraban asientos. No tenían gente. Ellos tenían una sola salida, o se apoyaban, dos salidas, o se apoyaban en el cabezón y los varones del conurbano que le iban a manejar el gobierno, o buscaban apoyarse en otro sector, y buscaron apoyarse en el sector político de Montoneros. Ahí la vinculación, donde ingresan todo estos tipos, que ingresa Bettini, Kunkel, que ni siquiera guardaban relación con ellos, pero se le pegan en el gobierno y ellos se apoyan en ese sector y arrastran a otros sectores, como fue el movimiento Evita y todos estos movimientos zurdos, que se le pegan, porque ellos le dan el lugar político para la acción, porque no tenían lugar. Pero si vos me decís, los que trabajaron en serio y estaban en el gobierno, eran 4, 5, 10. Pero mandaban. Mira, el Cancagullo es otra historia. El Cancagullo es otra historia. Estaba y no manejaba. Kunkel fue un diputado. El Cancagullo se me escapó dos veces, que lo buscamos para matarlo, porque el Cancagullo es el ideólogo del asesinato de Rucci, no sé si sabés. Es el tipo que le propone al directorio de Montonero matar a Rucci. Eso lo conozco bien porque nosotros. Pero esa gente que dice que eran montoneros y que estaban, pero no tenía nada. La mesa chica de los Kirchner no eran ellos. Fueron los tipos que fueron a chorear con ellos. Son los que organizaron el choreo, lo organizaron ellos. Incluso te digo más, Bettini, siendo embajador en España, estuvo implicado en el tema de los hermanos Culiá. Y por eso se raja del embajador. Sí, estuvo con quilombo con este que está preso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El transporte. Entonces, ¿qué? ¿Esos tipos son limpios? ¿Qué? No te hablo que son limpios. Digo que para mí no era un gobierno de que se podía decir un gobierno montonero. Fueron un gobierno de chorros, de ladrones, simples ladrones. Se asociaron porque todos estos tipos, ¿dónde estaban los ideales? ¿Qué ideales? Vinieron a chorear después en política. Esa es la realidad. Son todos ricos. Kunkel, Montoto, todos ricos son. ¿Peleaban por qué? ¿Cuáles eran los ideales de Montoneros? Grandes sinvergüenzas. Bueno, ¿nos reencontramos en otro momento? Bueno. ¿González Costa? Cuando quiera. Bueno, así la dejamos liberada a nuestra amiga Sofía. La verdad es que ha sido un...